Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Car de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde, es decir, ahora mismito, y los viernes a las 11 de la mañana. Y por supuesto, en la página de internet de Radio Crash, en nuestros podcasts, pues cuando a ti te apetezca, sin depender del día ni del lugar en donde estés. Este será el viaje número 65 de este tren. Y en el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, pues seguiremos dando vueltas a eso de la actitud vital positiva. Y en la parte musical seguiremos haciendo lo de todas las semanas, doctrina rockera o catequesis rockera. Aunque me parece que va a haber mucho azul, ¿eh? Porque me parece que he visto subir al tren a los Bruce Brothers. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos a ir al primer vagón a ver qué suena por ahí. Tonight assembled exclusively for your entertainment pleasure from the music capitals of this continent. This is the hard-working all-star show band of Julius Jake and Elwood Blues. Ladies and gentlemen, these are the Blues Brothers. Pues sí, señor, eran los Bruce Brothers, un grupo que empezó como una broma o un sketch de televisión de Nueva York. Pues bien, resulta que había dos payasos, bueno, mejor lo dejamos en cómicos, ¿no?, que trabajaban en un programa titulado Saturday Night Live, es decir, la vida del sábado noche. No confundir con la película de John Travolta, que era Saturday Night Fever. Bueno, pues estos, los Blues Brothers, eran Dan Aykroyd y John Belushi. Algo así como si decimos Pablo Motto y ¿quién más? Y Wyoming, ¿no? Como si formaran un dúo y se dedicaran a tocar soul. Pues así, pero en Yankee, ¿no? Bueno, pues ambos eran aficionados al soul y que se había... sobre todo el soul que se había hecho en la discográfica Stax de Memphis, no en la Tan La Moto, sino en la de Stax de Memphis 10 años antes. Total, que hicieron alguna actuación en el programa de televisión tocando temas de soul. Y el éxito pues les animó a hacer actuaciones en directo, como un grupo cualquiera. Pero en vez de buscar músicos segundones, como los que les acompañaban en la tele y demás, pues fueron directamente a por los que habían tocado en los discos originales, Es decir, nada menos que los MGs, MGs, que ¿quién eran estos? Bueno, pues os van a sonar en cuanto os ponga un poquitito, porque es una de las cosas que os he puesto varias veces. ¿Quién eran los MGs? En concreto, Booker T and MGs. Aquí os va. Bueno, pues ya habéis visto, estos eran los MGs. Estaban formados por dos blancos y dos negros, una cosa revolucionaria en aquellos años, ¿no? Pues hasta el momento los músicos no se mezclaban, no se mezclaban. Los blancos por un lado y los negros por otro. Pues bien, pues los MGs eran Booker T, un negro al órgano, Al Jackson a la batería y dos blancos, Steve Cropper a la guitarra y Donald Dundun al bajo. Pues estos eran los que sonaban detrás de casi todos los discos de Otis Redding, Aretha Franklin, Rufus Thomas y otros héroes del soul. Bueno, pues empezaron a ir a buscar a estos músicos, que evidentemente estaban en horas bajas, ya que habían pasado 10 años desde sus mejores éxitos, ¿no? Y evidentemente se apuntaron enseguida al proyecto, sobre todo porque les iban a pagar muchísimo más, ¿no? Total, que el hecho de buscar a esos músicos fue tal aventura que acabaron por hacer una película basada en ello y que se tituló The Blues Brothers, los hermanos del sur, o del blues, Blues Brothers, y aquí en España pues se lanzó como Granujas a todo ritmo. Bien, pues por ejemplo, en la película cuentan cómo van a buscar al guitarrista que querían que les acompañara y que tenía un bar con su mujer. La mujer era una tal Aretha Franklin, que cuando el marido le dice que se va con esos dos golfos que han venido a buscarla, a buscarle a él, para irse a tocar por ahí, pues Aretha Franklin le canta Thing. Piénsatelo. Así que ahora vamos a escuchar a Aretha Franklin en la película The Blues Brothers en el tema Think. You listen to me. I love you, but I'm the man and you are the woman, and I'll make the decisions concerning my life. You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think. Let your mind go, let yourself be free. Much more than that. Things I don't. Hey, hey. Vaya, vaya, vaya, vaya, Aretha Franklin, qué marcha, qué marcha. Es inigualable, ¿eh? Cómo grita, qué ritmo. Oh, oh, era el tema Thin de Aretha Franklin, ¿eh? Que se lo canta en la película al marido cuando le dice que se va a ir, ¿eh? Bueno, total, que bueno, tienen que buscar a más músicos y van pues buscándoles de aquí para allá, por todo el sur de Estados Unidos, que era donde mejor se hacía soul, sobre todo en Memphis. Bueno, total, que en la película sale también Ray Charles, ese pianista y cantante ciego que venía del jazz y que se pasó al soul pues de manera natural, ¿eh? No sé si era porque era negro o ciego o qué, pero al final acabó haciendo soul muy bueno, ¿no? Ray Charles. Bueno, Ray Charles le encontraron pues haciendo cosas más tranquilitas, muy bonitas, pero más tranquilitas, como este tema tan bello que os voy a poner y se titula Georgia, de Ray Charles, Georgia, que hace referencia al estado de Georgia, aunque él dice claramente yo-yo. Es posible que ellos digan Georgia a yo-yo, o al revés, no sé. A ver cómo lo dice Ray Charles. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. la secuencia de la película en la que sale Ray Charles es de lo más divertida. Resulta que los autodenominados Blues Brothers van a comprar un piano eléctrico a una tienda cuyo dueño, pues, da la casualidad que es Ray Charles, ¿no? Mientras le están diciendo que necesitan un piano eléctrico, pues entra un jovencito en la tienda e intenta robar una guitarra. Entonces Ray Charles saca una pistola y tira un tiro para asustar al chaval, ¿no? Todo eso tiene gracia porque todo el mundo sabe que Ray Charles es ciego y difícilmente puede ver que alguien entra a robar a la tienda y mucho menos pegarle un tiro de aviso, ¿no? En fin, después de que el chaval pues sale corriendo, Ray Charles prueba un piano para que vean cómo suena. Y el tema que toca es una maravilla que también nos va a poner a bailar a todos. Shake Your Tail Feather. Algo así como sacude tu cola de plumas. Excuse me, I don't think there's anything wrong with the action on this piano. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I thought, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Tail feather, bend over, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Ah, come on, come on, baby, come on, yeah, come on, baby. All right, do the twist, do the fly, oh, do the swim. Do the bird. Oh, do the duck. Ah, do the monkey. Hey, hey, watch who's sick. And now, what about the fruit? Do the mashed potato. What about the boogaloo? Oh, the bony maroni. Come on, let's do the twist. Vaya, vaya, pues este era Ray Charles en la película de Blues Brothers. Y no sé si os habéis fijado, los que el trabajo del bajista en ese tema era tremendo. El tan dun dun, que era el que tocaba, qué bueno es. No me extraña, por cierto, se ha muerto hace poco. No me extraña que en las últimas giras de Eric Clapton estaba él ahí tocando el bajo, ¿no? El que tiene dinero para pagar le llama, ¿eh? Jolín, ¿cómo ha tocado ahí? Si no os habéis dado cuenta, echar para atrás y volver a poner ese tema y escuchar al bajista que no para, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues la película tuvo un éxito tremendo en el año 1980 en todo el mundo, ¿eh? Y las actuaciones en directo de los Blues Brothers, pues también, ¿eh? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque los excesos de John Belushi con las drogas se contaban, eran tremendos. No se contaban por horas, sino por días o semanas, ¿eh? Una vez leí una entrevista de este de John Belushi y era él mismo decía que era tremendo. Bueno pues ahí, como murió en el año 1982 John Belushi, que era uno de los dos que había montado los Blues Brothers, pues ahí acabó la aventura, ¿no? Pero Los músicos, ¿qué pasaba? Pues ya que se habían reajuntado, pues decidieron aprovechar el tirón y seguir con otros cantantes. Hicieron lo de la primera vez. Y en vez de coger a un cantante cualquiera, pues cogieron nada menos ni nada más a uno de los grandes, a Eddie Floyd. ¿Quién era Eddie Floyd? Pues uno que había tenido un éxito muy, muy merecido con su tema Knock on Wood, tocar madera. Eddie Floyd. Era el éxito de Eddie Floyd, tocar madera. Una cosa que os quiero contar es que estos temas tan, tan negros, tan, tan de soul, soul de verdad, pues no estaba en realidad hechos por los negros. Es decir, ¿quién hizo estos temas? Pues nada menos que el guitarrista Steve Cropper. Otis Redding sí que hizo algunos temas. Bueno, pero gente como este Eddie Floyd, pues como mucho ponía la letra, pero ¿quién hacía la música? Nada menos que Steve Cropper, que era un chavalín blanco. Bueno, pues él es el genio que hizo pues la mayoría de los mejores temas de soul, ¿no? También algunos de Aretha Franklin y demás. Bueno, pues entonces, como os he dicho, ya no estaban ni John Belushi, que las había palmado, y Dan Aykroyd, pues se siguió en sus programas de televisión, y pues los Blues Brothers, sin estos dos cantantes, pues cogieron a Eddie Floyd y empezaron a hacer giras por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, la que hicieron en el año 1992, donde también sacaron un disco, y os voy a poner de ese disco un tema titulado Boogie Thing, cosas del boogie. A ver qué hacían. The boogie train, it's a boogie thing. Oh, it's a boogie thing. It's a boogie thing. Boogie all night long. All night long. Went to a dance the other night. The boogie band was out of sight. The music was funky and the band was tight. So we boogie, boogie, boogie till the broad daylight. It's a boogie thing. It's a boogie thing. It's a boogie thing. We got Doug Dunn. Come on, baby, let us have some fun. It's a boogie thing. It's a boogie thing. It's a boogie thing. Bring it all night long. Bien, cosas del boogie que cantaba Eddie Floyd con los Blues Brothers. Bueno, aquí ya mandaba Steve Cropper cosa justa, ya que era el que había hecho las canciones, las mejores, y las seguía haciendo, ¿no? Y incluso en este tema ha hecho un pequeño solo de guitarra, pero la verdad es que no era un gran guitarrista. Era un guitarrista de acordes, ¿no? Pero no de punteos. Bueno, pues para acabar con nuestros héroes de hoy, los Blues Brothers, os voy a poner otro tema de la famosa película, que aquí se tituló Granujas a todo ritmo, y es uno de los mejores de la película, ¿no? Y aquella etapa tan loca, la película es súper divertida, la recomiendo porque no tiene desperdicio. Bueno, el tema que os voy a poner es de casi al final de la película y se titula Everybody Needs Somebody, es decir, todo el mundo necesita a alguien. Los Blues Brothers originales, John Belushi, Dan Aykroyd y los MGs detrás dándole caña. One, two, one, two, three, four. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would have especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Esto es Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, algunos comentarios, algunas sugerencias. Entonces, vamos para allá. Ya estamos por aquí, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, como en el anterior programa os hablé de cómo lograr tener una actitud vital positiva, porque eso os facilitará la vida, pues bien, hoy vamos a insistir un poco en el tema, ¿no? Vamos a hablaros, os voy a hablar concretamente, de las diferencias que hay entre una persona con actitud vital positiva y otra con actitud vital negativa. Y cada oyente, pues luego podrá ver cuál suele ser su actitud. Bien, la primera persona, la que tiene actitud positiva, se suele enfrentar a los problemas y busca soluciones. La segunda, es decir, la que tiene actitud vital negativa, pues no para de darle vueltas a los problemas, busca culpables, en fin, y no intenta nada. Es una actitud mucho peor. Otro ejemplo, cuando la primera comete un error, lo reconoce y aprende la lección, aprende de ese error. Sin embargo, la segunda, pues comete un error, pero echa la culpa a los demás y no aprende nada. La primera, pues sabe que generalmente el resultado de las cosas depende de ella. Sin embargo, la segunda, pues cree en la mala suerte, se siente víctima de la mala suerte y así va por la vida. Muy mal. Insisto, la primera organiza su tiempo para poder hacer las cosas, incluso para tener tiempo libre. Y la segunda, pues es de esas que te dice, ah, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para nada. Es decir, no se organiza su tiempo. Y quien no organiza su tiempo, como os he dicho alguna vez, no organiza su vida. La primera persona, la que tiene una actitud vital positiva, pues no se suele comparar con los demás, ¿no? Como mucho consigo mismo, ¿eh? Para intentar mejorar. Pero la segunda, pues se compara con otra gente, lo cual es mala costumbre. Porque el hecho de que si te comparas con otra gente, si esa gente está muy mal, eso no quiere decir que tú estés bien. Simplemente que igual hay alguien que está peor que tú, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Y por último, pues la primera, respeta a los demás, trata de aprender de ellos, les escucha y les responde cuando están en una conversación. La segunda, pues solo se fija en los defectos de los demás. No les escucha, responde sin considerar lo que le han dicho y por tanto no aprende nada. Bueno, queridos oyentes, cada uno de vosotros habéis podido pensar qué tipo de actitud soléis tener y por tanto si os interesa mejorar esa actitud. De momento nada más por hoy, ¿eh? Respecto a este tema, así que nos volvemos pues a los vagones de música a ver quién hay por ahí. ¿Quién hay por ahí? ¡Uy! ¡Vaya sorpresa! Bueno, empezar. Thank you. arriving here today. Annabelle's the problem. Doctor's been a mess, blaming her condition. Me goes out of hand. Can't find, just can't find. Pues seguro que ni los más enterados son capaces de saber qué grupo era este, ¿eh? Y mucho menos saber el nombre del cantante. Casi, casi es imposible que lo averigüen. Mira, es un tal Bon Scott. Sí, señor, sí, señor. Súper conocido por ser el cantante de AC/DC. El primer cantante que tuvieron los australianos AC/DC. Pues sí, era él. El que gritaba en los primeros mejores discos de AC/DC. Pues antes de entrar en AC/DC, tenía un grupo que se llamaba Fraternity. Fraternidad, qué bonito, ¿eh? Bueno, eran también australianos, pero que como habéis visto, hacían algo mucho más tranquilo, no era heavy, y era más tranquilo y comedido, bastante agradable, ¿eh? El tema era Cool Pat, que es más o menos lugar fresco. Y bueno, ya sabéis que el tal Bon Scott murió también de excesos, ¿no? Este, de tanto beber, era un tipo de estos que se lo bebía todo, ¿no? Así que ahora pues tienen otro cantante, uno que va con visera, me parece, ¿no? O con un gorro, porque el anterior, es decir, Bon Scott, era un tipo de pelo largo, ¿os acordáis, no? Bueno, pues ahora vamos ahora con algo mucho más tranquilo. Se titula de una pareja inglesa que formó un grupo de nombre Marshall Hain y que tuvieron un éxito en el año 1978 con un tema titulado Dancing in the City, es decir, bailando en la ciudad, y parecían los ABBA. Era buen tema, pero parecía ABBA, y por tanto pues no va a sonar aquí en este programa, donde pues presumimos de poner otras cosas menos pop, ¿eh? No es que ABBA eran muy buenos, pero eso es muy muy pop. No me imagino a mí poniendo Chiquitita, ¿no? Bueno, igual cuando sea mucho muy muy muy viejo, igual sí. Por eso os voy a poner el tema de Marshall Hain, uno que se titula Coming Home, que ese sí que puede sonar aquí porque es de un nivel de calidad maravilloso. Aquí tenéis a Marshall Hain, Coming Home. era el grupo Marshall Hayne, poco conocido y de escasa duración, pues se dedicaron enseguida a hacer canciones para otros artistas o grupos como los Who, fíjate, o los Fleetwood Mac. Estos pegan más, ¿no?, porque tenían una cantante femenina de ese estilo, ¿no? Los Who, no sé qué tipo de canción pudieron hacer para los Who, pero bueno, nunca se sabe. Nos podemos preguntar cómo grupos de tanto renombre como estos dos pues hacían canciones de esta parejita. Pues, por ejemplo, porque el tío es un pianista tremendo, Os voy a poner un tema de un minuto, que aparecía en uno de sus discos, donde el tal Julian Marshall, por eso el grupo se llamaba Marshall Hayne, pues Julian Marshall se despacha a gusto en un minuto para quedarse con las ganas. El tema, él solito al piano, me encanta, se titula Take My Rumber. Agarraros. Vaya minuto que nos ha puesto el tal Julian Marshall, No veas qué maravilla, Cuando mete a medio tema la mano izquierda, bueno, te levanta del asiento, Bien, ahora vamos con una cosa más delicadita, Se trata también de un grupo inglés que salió también en los años 80 con un nombre bastante especial y sugerente, ¿no? Marine Girls, es decir, las chicas marinos. No sé si habían ido al servicio militar o qué, pero en fin, que se llamaban así. Al menos era coherente el título en cuanto a los girls, ¿no? Pues estaba formado por cuatro chicas y hacían una música muy delicada, muy delicadita. El tema que hoy vamos a oír de Marine Girls se titula Lazy Ways, que quiere decir algo así como maneras perezosas. ¿Estas eran perezosas? ¿Para qué? Mejor, déjalas cantar y no se lo preguntemos. Thank you. Bien, para acabar hoy vamos a escuchar a un grupo de jazz o de jazz rock catalán que perteneció a aquella movida de los últimos 70 que se llamaba Jazz La Lletà. Yo andaba por aquellos tiempos por allí, por Barcelona. Y se trata uno de los proyectos del pianista Lucky Guri, al que yo vi tocar muchas veces. Es un tipo bueno y que ha hecho de todo, ¿no? Pues bien, en esta ocasión es su proyecto de Barcelona Attraction, un grupo de jazz rock. Y en cuanto al tema, es bastante especial también, ya que intenta transformar el tema de Beethoven, Claro de Luna, Moonlight, en un blues o blues tipo jazz, ¿no? Vamos a escucharle y con él me despido de vosotros, ¿eh? Barcelona Attraction Blues, se titula Blues in Elf. Música de Barcelona Attraction, un grupo de Lucky Guri, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los viernes a las 11 de la mañana y también pues cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar entrando en la página de internet de Radio Clash de Gijón, donde encontraréis este y todos los programas anteriores del Tren de la Vida. Aquí, allí, os lo podéis escuchar e incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Os dejo con Barcelona Attraction.